revista que estamos haciendo en el Departamento de Educación, que aparte de su versión papel, tiene una versión electrónica, que acá le estoy dejando a cada uno un señalador, que la puede visitar en la página web del departamento, se puede acceder en el link revista, se descarga en unos segundos, y está para que la puedan difundir. Bueno, llegué primero. Sí. Está vendiéndose primero. No vendo nada, pero entré primero. Así que esperen. Escuchamos. Así que, bueno, les decía, está accesible para todo aquel que la quiera bajar en la web del departamento, en la revista. Es una revista académica para la difusión y de todo lo que se produzca en la universidad y en otras universidades. Tenemos en esta oportunidad también publicación de gente del exterior, dándole a difusión. Es un trabajo que hacemos a pulmón porque no hay un presupuesto designado desde la universidad para esto, sino que el Departamento de Educación fue como cada vez que queremos comprar algo, ¿no? Vamos juntando hasta poder llegar a la posibilidad de adquirirlo. Bueno, de esta forma hemos podido publicar este segundo número. Tenemos la versión papel que no las vendemos, pero digamos que recibimos contribuciones porque es una revista que se sustenta de esa forma. Pero bueno, como lo que nos interesa no es solamente la cuestión de la distribución en papel, sino de la distribución en general, tenemos esta posibilidad de todo aquel que le interesa descargarla y dar la difusión por internet, esa posibilidad de que en unos segunditos se baja la revista. Les cuento, la revista, bueno, como es una publicación académica, tiene el contenido importante de la revista son artículos dedicados a diferentes áreas de educación. Van a encontrar que hay diferentes temáticas, y también tenemos una sección que es comentarios de libros, que estamos muy orgullosos y muy contentos de decir que la mayoría de los comentarios de libros que están saliendo en el segundo número son escritos por estudiantes, ¿sí? Es decir, un libro que ustedes estén leyendo, que esté vinculado con la temática de educación, que se haya publicado en los últimos 2 años, ya nos permite la posibilidad de decir, bueno, un comentario del libro en 3 hojitas, que quizás un artículo de 20 quizás no me animo, pero un comentario de un libro de 3 hojitas quizás es mucho más accesible para empezar a escribir. Así que también los invito, si alguno tiene algún trabajo que esté haciendo, que quiera hacer un artículo, o si bien algún comentario del libro, también es un espacio como para que puedan acercarse. Sé que es una historia, pero en la medida en que también el trabajo de ustedes les pueda llevar a reflexionar en algún aspecto de la educación, también es un espacio para que ustedes se... Además que están haciendo un profesorado. Precisamente. Bueno. ¿Quién tiene alguna pregunta? Pásame trabajo. Los invito entonces a visitar la página, a bajar la revista, a chusmearla y a darla a conocer a todos los que conocen. Bueno. ¿Qué hice? Gracias. Hasta abajo. Gracias. Traje, bueno, nos dejo con la clase. Traje para meter las cosas adentro. Ah, bueno. Información. En nuestro caso les estamos acercando una invitación a un ciclo de actividades que comenzó en el día de ayer. Este ciclo de actividades lo estamos organizando de conjunto con una agrupación de ciencias de la educación. Esta agrupación es la agrupación Pablo Freire. Y lo que intentamos hacer es un análisis de distintos aspectos, tomando como uno de los componentes de análisis la situación de Latinoamérica. En el día de ayer se realizó un ciclo de lectura y en este caso particular le venimos a traer la invitación. El martes que viene, a las 6 de la tarde, en el segundo piso de la biblioteca, viene Atilio Brón, doctor en Ciencias Políticas, conocido en parte porque lo leemos en la carrera, también porque visita bastante los medios, visita los medios de comunicación. En este caso viene a presentar un libro, en el cual en la última actividad que hicimos el año pasado con él, nos había dado un esbozo sobre este libro que viene a presentar. Es un libro que gira sobre la temática de cuál es la geopolítica del imperio norteamericano para Latinoamérica. Así que, bueno, un tema bastante polémico, teniendo en cuenta, bueno, cuáles las caracterizaciones que tienen no solamente los partidos de izquierda, sino también cuáles son las lecturas que se hace desde la derecha, desde este, cuál es este mapa que se ha trazado en Latinoamérica. Así que, bueno, todos aquellos que estén interesados pueden participar. Esta charla empieza el martes a las 6 de la tarde, como les decía, en el segundo piso de la biblioteca, y se van a entregar certificados. ¿Por qué aclaramos esto que se va a entregar certificados? Lo explicamos en el sentido de, no sé si todos están al tanto, que se abrió, como todos los años, los concursos de pasantía. O sea, se abrieron los regímenes de pasantía. Es la primera vez que quizás nosotros lo tomamos como una tarea gremial, difundir el tema de las pasantías, ya que a través de la movilización y de la discusión, hace un par de consejos superiores atrás se logró que se aumente el dinero que estaba destinado a pasantías, lo cual nosotros consideramos que ahora sí las pasantías representan un monto y un espacio de acumulación para los estudiantes que verdaderamente se merece la discusión. Es importante que sepan que las pasantías han ascendido a un monto total de 1.960 pesos por una carga de 15 horas semanales, o sea que estaría bueno que todo aquel que esté interesado en participar en algún tipo de pasantía se informe. Hay pasantías con temáticas que atraviesan a la totalidad de la carrera, así que bueno, esténse al tanto. Esos certificados que nosotros entregamos en las charlas y en las actividades son justamente para sumar un currículum en este tipo de espacios, sabiendo, bueno, lo que cuesta poder hacer las primeras armas en este, para ingresar a este campus intelectual que es tan difícil de romper muchas veces. Bueno, de mi parte, invitarlos a este ciclo de actividades y recordarles que en el mes de octubre es el Congreso de Interescuelas, que se abrió la inscripción, que estamos cobrando como todos los años, 100 pesos, esa plata se va a devolver, pero es solamente una manera de garantizar que los espacios sean ocupados, sino que muchas veces quizás se está organizando para un número total de personas que después finalmente no es el representativo, y esto lo único que hace es entorpecer la organización. Del 2 al 5 de octubre se va a llevar adelante el Congreso Interescuelas en Mendoza. Hasta ahora el transporte es totalmente gratuito, así que todo aquel que esté interesado en participar, sepa que ya se abrió la inscripción, y el que esté interesado en dar una mano, sepa que hay una comisión que se encarga de organizar todo lo que hace al viaje, así que siempre es bienvenido todo aquel que quiera sumar la crítica de algunos aspectos, pero el trabajo también para mejorar la organización. Después una cosita más, con respecto a lo que Paola decía de las pasantías, recuerden que la inscripción está abierta hasta el día 20 de este mes. En principio tienen que acercarse acá al servicio social, ahí están todos los listados de pasantías que se presentan en este momento, y obviamente ahí les dan un formulario donde ustedes tienen que llenarlo y acoplarle a eso el currículum vitae y un certificado de materias aprobadas. Esos serían, digamos, los trámites burocráticos, entre comillas, a la hora de presentarse al concurso de cualquier pasantía. ¿Alguna pregunta? ¿No? Thank you. aspectos sociales, tener en cuenta lo que era el conocimiento histórico y demás, para entender la psicología del hombre. Fundamentalmente la diferencia que va a tomar, que es importante, es ver cómo los procesos psicológicos va a haber una diferencia entre lo que es el hombre y los procesos animales. Si hacemos referencia, cuando habíamos visto el conductismo, hablábamos de que había una transferencia casi de la conducta animal al hombre, por ejemplo, cuando había pasado el video de los experimentos de Pablo, como por ejemplo la conducta animal se traspolaba, digamos, a la conducta humana. La sociohistoria lo que hace es romper con esta idea, plantea de que en realidad el hombre va a estar mediado culturalmente, hay un estudio histórico para poder entender la conciencia del hombre, cosa que no pasa con respecto a los animales. Y esta va a ser una idea fundamental que va a tener Cobb para llevar a cabo adelante la investigación. Teniendo en cuenta esto, va a hablar de que para poder entender el desarrollo humano de manera total, habla de cuatro niveles. Habla de un nivel filogenético, de un nivel histórico, de un nivel ontogenético y de un nivel microgenético. Este va a ser el marco que le va a dar a la investigación y va a analizar los distintos niveles para poder comprender, digamos, lo que sería el desarrollo del pensamiento humano. La investigación que trata de, o que lleva adelante, mejor dicho, sería ver cómo la instrucción formal incide o no en el proceso del desarrollo cognitivo. Se pregunta si hay la incidencia que tiene la escuela en desarrollar las capacidades cognitivas de los chicos. Entonces, cuando hace referencia al nivel filogenético, lo que hace es justamente ver cuál es el sustrato que tiene el Homo sapiens como especie, y lo encuentra, como lo que había dicho anteriormente, en referencia a esta diferencia entre el hombre y los animales, la mediación cultural. O sea, cómo el Homo sapiens, de manera universal, va a tener la capacidad de poder manipular objetos, instrumentos, y no solamente al plantearlo en cuanto a los artefactos, hace referencia a lo que es lo material, sino también a lo que es lo conceptual. El lenguaje, por ejemplo, también él expresa que es algo universal en lo que sería la especie, el Homo sapiens. Cuando pasa a nivel histórico, lo que se pregunta es, bueno, ¿cuál es el desarrollo histórico que tuvo la instrucción formal? Entonces, lo que había dicho en un primer momento, de que en el nivel filogenético, por ejemplo, el lenguaje era universal, ve que esos rasgos que el hombre tiene, que tiene innatos, más allá de que uno puede debatir esa idea porque el lenguaje se desarrolla, el hombre en relación con otros seres humanos, no aislados, el video que habían pasado de niños salvajes se notaba claramente, un chico que no, al no estar criado en sociedad no tenía lenguaje o lo que son conductas sociales que a uno le parecen naturales. En el nivel histórico, entonces, lo que plantea es la diversidad de prácticas que cada cultura va a desarrollar, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las condiciones materiales. Entonces, ahí hace referencia, eso está bueno porque se relaciona con nuestra materia, en el caso de, por ejemplo, va a hacer referencia a lo que sería restos arqueológicos o prácticas arqueológicas para poder entenderlo. Entonces, por ejemplo, retomaba ideas de huesos que habían sido encontrados hace más de 2000 años, cómo los hombres, para poder relacionarse con otros o para poder relacionarse con el medio físico, habían dejado ciertas marcas en los huesos. Eso había sido interpretado por diferentes arqueólogos de diferentes formas, desde prácticas que tenían que ver con la alimentación, decoración, hasta que unos investigadores entendieron de que no, que en realidad eso representaba un calendario, que era una forma que el hombre tenía de comunicarse con lo que era el medio físico. ¿Por qué? Lo que estaba relacionado ahí son las condiciones materiales de existencia. O sea, entender las necesidades, por ejemplo, de conocer el cambio de estaciones a lo largo del año, cómo varía, digamos, la pesca, los cardúmenes, las manadas, etcétera. Entonces, era importante. Por otro lado, también va a hablar de que ya avanzando en el tiempo, porque hace como una reconstrucción histórica, pasando por distintos momentos históricos, se va a la época, no sé si recuerdan, cuando vimos Oriente, en la zona del Levante, donde se empieza la domesticación de plantas, la domesticación de animales. En esas primeras aldeas él dice que también hay indicios de escritura, que obviamente no hablamos todavía de una instrucción formal. Y hablamos de que ese tipo de escritura, que eran una especie de fichas como la arcilla que tenían ciertas marcas, también respondían a cuestiones materiales, como por ejemplo la necesidad de contabilizar estas nuevas prácticas que surgían a partir del desarrollo incipiente de la agricultura, de la ganadería y demás. Y cómo ese mismo sistema resulta inadecuado, si nos vamos al año 4000 a.C., 3000 a.C., situándonos en las primeras ciudades en la zona de la Mesopotamia asiática, Egipto, con los imperios y demás, cómo digamos, ese tipo de escritura resulta inadecuado. Entonces él habla de que ahí aparece lo que sería la escritura cuneiforme. La idea que él tiene, relacionándolo con la hipótesis de la investigación, que es ver cómo incide la instrucción formal en el desarrollo cognitivo, él dice que la escritura cuneiforme va a dar lugar a las primeras escuelas y que el nacimiento de lo que serían las escuelas occidentales, él encuentra la génesis en esa escritura, porque dice que requería un tipo de conocimiento sistemático, que una parte de la población del lugar iba a tener que aislarse, aprender ese conocimiento, poder especializarse en el mismo, en una sociedad ya mucho más jerarquizada, con relaciones de poder más establecidas y demás. Y haciendo una transferencia con respecto a las escuelas de ahora, él dice que las prácticas eran similares. Hay que tener en cuenta que el texto analiza situaciones de escuelas en la década del 80, donde plantea que lo que se llevaba a cabo en aquella época, series de listas donde uno tenía que repetir y demás, él dice que se llevaban a cabo en las escuelas también norteamericanas o británicas. Obviamente digamos, el contexto es distinto. Antes serían cuestiones de agricultura, de ganadería, pero ahí ahora se estudiaba las dinastías, se estudiaba la lista de presidentes norteamericanos, etc. Pero él encuentra como una cierta semejanza entre las prácticas en aquella época y en esta. Después, cuando habla del nivel ontogenético, él dice, o sea, la referencia, teniendo en cuenta ese marco para entender la investigación, plantea de... Hay que retomar la clase que habíamos visto la vez pasada, la clase pasada, cuando las chicas vieron el libro. Porque, digamos, la pregunta sería ver cómo incide la escuela en los chicos, si logra desarrollar o no el conocimiento, llegar a ese pensamiento abstracto, un pensamiento, si se quiere, más avanzado, no quedarse en el nivel concreto. Entonces, va a tomar, obviamente, como referencia a Piaget y a la diferencia entre lo que serían las operaciones concretas y las operaciones abstractas. Para explicar este paso, él dice que para entender las operaciones concretas, en realidad la escuela insistiría un poco. Que en realidad casi la escuela no modificaría, digamos, el desarrollo que tienen los hombres para mantenerse en este nivel. Mientras que para entender las operaciones abstractas sería necesario una instrucción formal. Sin embargo, iba a plantear de que en realidad esa idea no es tan así. Y ahí es donde yo decía que teníamos que retomar la clase pasada. Cuando las chicas habían hablado, por ejemplo, de los silogismos, las actividades que habían dado, él dice que se llevaron adelante prácticas en distintas comunidades, por ejemplo, como dije en un principio, retoma la escuela sociohistórica, entonces algunos estudios que se hicieron en Rusia en la época de la Unión Soviética, entre los campesinos. Y decía que los silogismos podían ser entendidos por alumnos del secundario en escuelas fundamentalmente británicas y norteamericanas, pero no eran entendidos por comunidades que no habían sido letradas, que no habían recibido la educación formal en la zona de las estepas rusas. Ahora, cuando los silogismos eran más concretos, eran más, no, más complejos, dice que los chicos no lograban el poder resolverlo. Entonces él hablaba de que en realidad ese pasaje de las operaciones concretas a las operaciones abstractas no era tan lineal la relación entre educación formal y entonces una serie de pensamiento abstracto, sino que de alguna manera la escuela presenta ciertos esquemas de pensamiento que al repetirse uno los logra comprender y no aquellos que no lo han recibido. Entonces, bueno, ya quizás me estoy adelantando con este nivel, pero por ejemplo, en el nivel microgenético, que habla específicamente de la relación aprendizaje y enseñanza, él dice, la escuela da un tipo de respuesta en la que el docente pregunta al alumno algo que ya sabe. Entonces se da un esquema donde uno formula una pregunta, se da la respuesta y uno evalúa. Y el alumno, de manera implícita, lo podemos asociar con lo que habíamos visto en los primeros textos de currículum oculto y demás, cómo uno termina, digamos, internalizando cierto esquema y eso lleva a, digamos, a estar mejor preparado para resolver, por ejemplo, esta serie de silogismos o cuando uno se encuentra con un esquema similar. No así cuando los esquemas se complejizan. Cosa que, en el caso de, volviendo al ejemplo de los campesinos rusos, al no haber recibido la educación formal, no estaban, digamos, relacionados o vinculados con ese tipo de esquema y entonces no lo podían llegar a comprender. Pero la crítica que plantea Kou es, plantearse o silogismos o cualquier tipo de actividad desde lo que sería la cultura occidental. O sea, no teniendo en cuenta sus propios esquemas de pensamiento. Por otro lado, también habíamos visto la clase pasada con la serie de números, que los chicos que había pasado a recordarlos, él decía, bueno, el hecho de la memorización, si avanzaba o no con la escuela. Entonces él dice, bueno, sí, la memorización es mayor a partir de la instrucción en el colegio. Pero plantea que en realidad se da cuando los, digamos, las cosas están como no están relacionadas. Cuando uno tiene que recordar una serie de cuestiones que no tienen una relación entre sí, la escuela permite asociarlas de manera más sencilla. Mientras que una persona que no haya recibido instrucción escolar, pero las cuestiones a recordar tienen algún tipo de vínculo, y siempre teniendo en cuenta el vínculo material, ¿sí?, que es el que formula sus esquemas de pensamiento, es totalmente plausible de que los pueda En algún punto, digamos, yo lo noté que es un tanto mínimo, en el sentido de que él tiene en cuenta que la instrucción formal había sido utilizada para, obviamente, desde los países desarrollados. Además, la investigación está realizada fundamentalmente, como dije, en Norteamérica y Gran Bretaña, por lo cual tiene esa visión más bien occidental y de llevar la instrucción como forma de desarrollo hacia los países del tercer mundo. Fundamentalmente, América Latina, África y demás. Pero al mismo tiempo, más allá de que no desconoce, digamos, la importancia de la escuela, porque dice que, por ejemplo, permite que esos esquemas que el chico va adquiriendo cuando está en el colegio, le permite poder desarrollarse, no sé si desarrollarse mejor, pero sí poder entender las circunstancias históricas, le permite transferir esos conocimientos a la vida. Por ejemplo, adquirir significados u otros conocimientos para poder insertarlos en otros esquemas. Pero plantea, y es la duda o la reflexión que, con la que cierra el artículo, donde dice, bueno, pero hoy una educación que se generalizó, que intentó homogeneizar y que también fomentó o ahondó las diferencias sociales, económicas, fue fomento de la miseria. Entonces digamos que en ese punto a mí me sonó un tanto ambiguo el tema, por mi, el artículo. Por un lado plantea la, digamos, lo positivo que tiene la instrucción formal, sin desconocer los esquemas de pensamiento que tienen otras culturas que no tienen la escuela institucionalizada, ¿sí? Incluso, como dije, toma los campesinos, también toma una tribu africana, donde analiza la escritura y dice, bueno, tienen una escritura. Ahora, eso no es el centro de, como, por ejemplo, para nosotros, que si uno no pasa por la escuela es como que queda fuera de la sociedad, si uno no escribe, está como marginado. En esa cultura, una tribu, la tribu Bai, Liberia, en la zona africana, dice, bueno, es una escritura que responde a determinadas funciones y nada más. O sea, no ayuda a un desarrollo cognitivo. Por lo cual, no ve que la relación sea tan directa. Bueno, sí, doctor. Vos seguís con otra investigación. Claro, sí. Ahora, sí. ¿Por qué no tratamos de cerrar acá? A ver si tienen alguna pregunta, si tienen algo. Digo, porque vamos a pasar de tema y después se nos va a empezar a mezclar todo. Ok. O sea, no sé, ustedes qué opinan. Igualmente vinimos trabajando con muchos textos que hablan sobre la escuela, la función de la escuela, las problemáticas en la misma, hasta esto último que yo decía, las diferencias que ahonda o no, y demás, la educación así generalizada. Íbamos a tocar la bola de pasto, pero no nos dejaron tocar el colectivo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención fue el hecho de decir, bueno, uno va a estar parado como estoy acá, frente a un aula, y decir, si va justamente a reproducir esa idea de escuela que es necesaria para fomentar el desarrollo, el conocimiento abstracto y demás, o si va a tratar de, por ahí como muchos también me pasó, de decir, bueno, estudio historia, voy a tener una postura crítica, voy a intentar cambios y demás, y después uno termina siendo parte del sistema y reproduciéndolo. Para mí, vos, como vos sentiste hoy, seríamos tan ambiguos como vos te parece que hoy. Sí, igual no lo digo, o sea, en contra de los docentes, estoy estudiando para docentes. Creo que la actividad nos lleva a eso. Yo entré a la universidad pensando, bueno, mi papá me decía, no estudies historia, es un problema. No, no es un problema. Sí, no, era así. Le digo, no es un problema, le digo. Si uno tiene una postura crítica, le digo, no tiene nada de malo. No, en esta sociedad es un problema, no estudies eso. Y yo antes estudiaba otra cosa que nada que ver, entonces me decía, astronomía. Entonces me decía, seguí estudiando eso, que los números, y los planetas no te van a decir nada. No, vale, pero a mí me gusta esto. Y bueno, y uno por ahí entra con esa idea, pero cuando se ve, además en la entrevista tuve la oportunidad, fue la primera vez que tuve la cifra indignable y la posibilidad de explicar a los chicos, me vi justamente como docente y como yo criticaba a mis profesores. Entonces, no. Por eso digo que a veces uno tiene esa ambigüedad de decir, bueno, la escuela tiene esa función, o uno viene con la idea de decir, bueno, la escuela tendría que tener una función de modificación, de iniciación y demás, y muchas veces uno termina siendo parte del sistema, reproduciéndolo y demás. Pero bueno, a mí el texto lo que me hizo fue justamente ponerme a pensar, reflexionar sobre eso. De lo que está hablando es de eso. Claro, por eso yo decía que para mí digamos un objeto que genera contradicción y es muy complejo. Por eso, para mí el texto termina más bien, por eso dije en un carácter ambiguo, sí, pero para mí termina justamente mostrando esas dos caras que tiene la escuela a eso me refería con ambiguo, y cómo termina para mí con una serie, una reflexión haciendo con ese doble cara que tiene la instrucción formal. Pero sí me parece que uno no puede desconocer que uno vive en el mundo occidental y uno quizá defiende la escuela desde nuestra sociedad. Y la investigación, cuando habla de otras culturas y se intenta, porque también tiene una postura un tanto evolucionista en algunas partes, donde uno no lo está analizando desde acá, desde la cultura occidental, entonces hay que ver los sistemas de pensamiento que tiene determinada cultura. Y que por eso no es que sean más atrasados o bárbaros y demás. Creo que nosotros ya lo hemos visto en antropología, por ejemplo, donde fue superada ampliamente esa visión. Entonces digo, bueno, a mí hay un par de cosas que me llamaron en cuanto a esa visión. Pregunta, ¿no? Si las estructuras determinan al hombre o el hombre determina las estructuras. Yo tuve una experiencia de dar clase y me pasó algo extraño. No le doy explicación, pero bueno, yo llegaba y quería dar clase de otra manera, quizás sentándome entre los alumnos o haciendo un ronde. Y no me sentía cómodo. Y ahí me desarrollaba con más comodidad. Y no lo pude creer. Y digamos, fue más a fuerza sobre inteligencia, digamos, no pensé ni por qué, nada, de empezar a hacerlo y digamos, de un modo bien, si se quiere, conductista, fui repitiendo la actividad de sentarme y lo fui adquiriendo. Pero no me sentía cómodo. Y era feo, sentía que a lo mejor era pura perspectiva mía, o pura sensibilidad mía, pero sentía que la clase salía mejor si la hacía de modo tradicional. Y es un tema, una vez se cree que está emancipado de la estructura y no lo está para nada, reproduce todo el tiempo. Inclusive creo que hasta como alumno a veces también pasa. O sea, yo creo que uno ya como alumno también tiene armado cómo va a ser la estructura del aula, de la dinámica en el aula, y cuando se plantea algo diferente, uno también se siente un tanto incómodo, o que uno no sabe, sí, porque uno es como que rompe, o sea, ¿qué es que eso no era lo que se estaba esperando? Entonces sí, también creo que no solamente de este lugar, sino de allá también. Uno ya es como que, no sé, sí, es un esquema de pensamiento que está internalizado y que se volvió a naturalizar, de que es de determinada forma. Más vale, bueno, por malo conocido, que bueno, porque no sea. No creo que sea así, pero sí es difícil poder romper con esa idea, o sea, con esa forma de enseñanza. Cada uno de su posición tiene una cuota de poder. A lo mejor está la gente. Tendría que ver con eso, para el docente, ¿no? Sí, para el alumno, tiende a ser ahí como etapa, como estaba conectado en el grupo, más protegido. Por eso la situación, estas cosas suceden en un ámbito institucional que funciona de manera, como ustedes dicen, de cobijar o de no cobijar ciertas prácticas y ciertas cosas. Y yo creo que ahí también es donde se juega todo esto. La vez pasada yo les preguntaba, ¿ustedes cómo son como alumnos? Tiene que ver con esta reflexión, ¿no? Digamos, a ver, es una situación que se estructura entre todos de alguna forma. Donde, como decía Alicia, todos tienen su cuota de poder y lo ejercen, ¿no es cierto? Y los docentes tienen forma de ejercer su poder y su autoridad, y los estudiantes también tienen la suya, ¿no? Vienen, como vienen, llegan tarde, hablan, se ríen, se dan vuelta. Todas esas son formas de son formas de ejercicio de Y son formas también de, digamos, de estar en instituciones y de construir lugares. De cualquier manera, me parece interesante que realmente puedan reflexionar, porque estas son investigaciones que son muy ricas, que plantean muchas cosas. Quizá para mí el punto que habría que detenerse a pensar en esta investigación es si nosotros pensamos, por un lado, que la escuela es la única manera o la manera privilegiada de acceso al pensamiento formal. Esta sería una cuestión clara, ¿no? Y en todo caso, derivado de esto, y si respondiéramos eventualmente que sí, que es así, ahí cabrían dos cosas, ¿no? Pensar, bueno, entonces aquellos que no van a la escuela o que no llegan a determinados niveles escolares carecen de pensamiento formal. Y la otra cuestión sería, y eventualmente, ¿qué es lo particular de la escuela que otorga esa posibilidad de acceso? Son preguntas complicadas. Yo a ustedes les agregaría una más. Supongamos que fuera así. Supongamos que la escuela otorgara el acceso al pensamiento formal. ¿Qué significa acceder al pensamiento formal de la ciencia histórica? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los aspectos formales que deberían conocer los alumnos, que deberían dominar los alumnos? La disciplina, nosotros vimos, por ejemplo, en historiografía, que fue variando la manera de percibir la historia. Creo que, de acuerdo a como uno la perciba, va a plantearla de una u otra forma. Están aquellos que dicen, bueno, hay que saber acontecimientos y los acontecimientos para conocer la historia. Y hay otros que no, hay que entender los procesos. Los acontecimientos sí, es el contexto, pero uno requiere realizar relaciones más allá de lo causal, y eso sería desde otra mirada. Claro, vamos, fíjate, a ver, sin entrar en la polémica de cómo miramos la historia, cada cosa que esta que vos decís significa una cantidad de tipos de pensamiento. A ver, por ejemplo, hablar de proceso. Hablar de acontecimiento en sí mismo ya es toda una definición. Definir acontecimiento es toda una larga cuestión que yo no sé cómo estará planteada en historia, pero en general en filosofía el tema del acontecimiento da lugar a toda una escuela filosófica que trabaja alrededor del tema acontecimiento. De ir definiendo qué es esto del acontecimiento. Definir qué es proceso, definir qué es estructura, ¿no es cierto? Son todas conceptualizaciones que hacen a esquemas mentales. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿alguien puede comprender realmente la historia sin poder conceptualizar lo que es un proceso, lo que es una estructura, la dinámica entre función y estructura, bueno, todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Y creo que por ahí es donde va la pregunta. Bueno, si nosotros queremos formar historiadores, quizás no en la escuela media, aunque deberíamos acercarse a eso, tendríamos que darles herramientas conceptuales para trabajar todas esas cosas. Si vamos a presentar la postura, que sí, básicamente la de los antiguos, que bueno, la postura, él se plantea esa pregunta y la respuesta viene en analizar entonces, que desde la cognitiva. Qué diferencia novatos y expertos, y bueno, y buscar ahí en esa diferencia que toma como la alfabetización histórica, la respuesta a eso, a cómo empezar a formar. Al paso de una historia que es semítica y que ahora después lo vamos a explicar, pero el paso del aprendizaje de una historia simbólica a desarrollar un criterio más crítico, más dinámico, un criterio más reflexivo. Que eso es en realidad lo que es lo que debería hacerse para poder comprender justamente los procesos y todo lo que estábamos hablando recién. Si no, quedamos en una historia que solamente está basada en un cuento. Ah, ¿no es un cuento la historia? ¿Qué pasa? ¿Qué hago acá? Yo... Bueno, decíamos, una investigación de Lenzi y Castorina sobre la autoridad escolar, mejor dicho, sobre la conceptualización de los niños sobre la autoridad escolar. Yo no sé si recuerdan, perdón, basado en la psicogenética, ¿no? Como decía la compañera, sobre todo Piaget. Yo no sé si recuerdan cuando el profesor explicó algo de esto, cuando el niño tenía la teoría, tiraba todo al piso, tenía la teoría de que todo caía, hasta que le apareció un globo y tenía que reconstruir esa teoría, ¿no? Acá el niño, a la hora de conceptualizar la investigación, se basa justamente en esto. En principio el niño es entre 6 y 12 años de investigación en escuelas estatales. El niño tiene una teoría que el autor, los autores, perdón, llaman minimalista. Y a partir de un proceso de transición, ¿sí?, van a llegar a una teoría maximalista. Acá, bueno, hacen complejo, pero hacen una salvedad a los autores para comprender el desarrollo de esto, que son dos, ¿no? Uno es el carácter simbólico de todo conocimiento social y el carácter coactivo del objeto de conocimiento. ¿Cuál sería el objeto de conocimiento acá? La autoridad escolar, ¿sí? El sujeto que conoce sería el niño. Y acá lo que se plantea es la cuestión de la intencionalidad, ¿sí? El niño tiene que asumir la intencionalidad de otros sujetos, en principio diríamos el director, la maestra, pero también la sociedad, a partir de esa institución escolar. A partir de esto va a ir conociendo, ¿sí?, a partir de esta intencionalidad, y para que esa intencionalidad sea llevada a cabo es a partir de relaciones comunicativas, ¿sí? Y eso implica actos simbólicos, ¿sí? A partir de esto hablan de todo conocimiento social es simbólico. Y también este objeto, ¿sí?, la autoridad escolar coacciona al sujeto y lo convierte en objeto de esa acción, ¿sí? Esto lo que va a generar es, digamos, un distanciamiento del niño en tanto las relaciones vividas dentro de la escuela, ¿sí? Esto le va a permitir objetivar estas relaciones, ¿sí? Bueno, decíamos, esta investigación está basada sobre los niveles de transición. Decíamos que había, en principio el niño tenía esta teoría minimalista, que ahora vamos a pasar a decir un poco qué es. Y hay un pasaje, una transición, un desarrollo transicional, en el cual el niño llega a la teoría maximalista, ¿sí? En tanto a los símbolos que hablábamos hoy, hay que aclarar que estos símbolos de autoridad son los actos, o los espacios o la interacción directamente, ¿no?, con el, con la autoridad, no tienen representación material como quizás un alfabeto y demás, y aprender eso es mucho más complejo que un sistema numérico y un alfabeto. Entonces, bueno, se trata, este desarrollo transicional no es lineal, saben los autores, sino que es, tiene idas y vueltas, ¿sí? Pasar. Bueno, en la teoría minimalista, si volvés a pasar. Los niños conciben a la escuela como un conjunto de actividades que no tienen relación entre sí, ¿sí? La relación está muy personificada. De hecho, bueno, dice, el dominio está constituido por objetos y personas, así como el director, la maestra. Y hay, es importante esto, hay una entidad inventada que es el dueño de la escuela. Estamos hablando de escuela municipal, y a mí me llamó la atención de, ya que bueno, soy un historiador, vamos a actualizar al respecto, un poco de lo que hablaba ya me recién de las condiciones materiales que hacen al desarrollo psicológico. En este caso, yo me pregunto si un, está claro que un niño del siglo XI no se enfrentaba ante la autoridad escolar, pero un niño del siglo XI, digo, en una comunidad aborigen andina, si se representaría o inventaría un dueño, ¿sí? Creo que no. Creo que esto tiene que ver con una, digamos, una condición material en la cual vive, digamos, con la que vivimos todos, en un sistema o un modo de producción de donde hay dueños y no dueños, ¿sí? A ver, ¿qué conceptualización va a tener el niño del modo de producción? Y supongo que ninguna, o un esbozo muy breve, pero sí se desarrolla diariamente en relaciones en las que hay dueños y no dueños, ¿sí? Entonces el niño lleva a la escuela eso, y aunque sea una escuela estatal, inventa un dueño, ¿sí? Entonces, la jerarquía está muy débilmente representada, es muy débil, digamos, está más, los actos de autoridad están más circunscritos a la relación personal que a una, digamos, sistematización de esa autoridad. Y la maximalista ya presenta un dominio de entidades constitucionales, ¿sí? Aparece la noción de cargo, y estas instituciones están sobre las personas, ¿sí? Ya no es esa relación personal, sino que hay instituciones que normatizan de alguna manera la autoridad escolar a través de los cargos, ¿no? Los cargos están más allá de las personas. No es aquel quien da la orden, sino que ya hay un cargo que hoy puede estar alguna persona, mañana otra. Bueno, sí, pasar. Bueno, lo que vamos a notar en este proceso transicional es una objetivación creciente de las actividades de la autoridad, ¿sí? Se van diferenciando las tareas y hay un proceso de despersonalización. Podríamos decir que comienza un proceso de despersonalización, ¿sí? Luego pasa. Empieza a perder significación la hipótesis del dueño, ¿no? Igual ocurre algo un tanto paradojal, ¿sí? Cuando hay que recordar, perdón, desde el principio, que la investigación se llevó a cabo a través de lo que llaman el método crítico clínico, que básicamente son entrevistas, ¿sí? Entonces lo que hacían los investigadores no era preguntar en la entrevista sobre este tipo de teorías, sino que era que se desarrolle la entrevista, y si no lo nombraban, lo interpelaban al respecto. Y lo que pasaba era que sostenían la teoría del dueño, en algunos casos la sostenían, ¿sí? A veces entrando en contradicción con lo que antes habían expuesto, ¿sí? Pero lo que postulan los autores es un proceso de pérdida de significado. Al principio era muy fuerte lo de la teoría del dueño, que se hacía evidente en la entrevista, pero va perdiendo fuerza, ¿sí? Hay que interpelar, y algunos recién ahí, bueno, lo vuelven a tomar, a veces en contradicción con su propio postulado anterior, ¿sí? Bueno, aquí va a haber también en este proceso, va a haber un pasaje de una visión negativa a la autoridad. Es decir, ellos veían en el estadio o la teoría minimalista al dueño, quien era de manera arbitraria, limitaba y deslegitimaba al maestro o director. Era una visión negativa de esa autoridad, como quien mandaba, digamos, de modo negativo. Bueno, se va a empezar a, en este proceso, van a empezar a ver, digamos, que esta relación va a ser también positiva, es decir, positiva y negativa, y que va a autorizar aquellas autoridades como el director o el maestro, ¿sí? Y empieza a aparecer aquí, o a legitimarla también, y empieza a aparecer el concepto de también de municipalidad, ¿sí? O supervisor, ¿sí? Otras ideas que están más allá del dueño, ¿sí? Que están más allá incluso de la escuela. Antes se circunscribía todo a la escuela. Bueno, ahora van a aparecer entidades de este tipo que están por fuera de lo escolar. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo recién, ¿sí? Hay un pasaje, ¿sí?, a esta, de la autoridad del dueño, a este tipo de autoridades, ¿sí?, que están fuera de la escuela, como puede ser un supervisor, municipalidad y demás, pero siguen estando personalizadas. Es la directora quien pregunta qué es lo que debe hacer a este tipo de entidades, ¿sí?, el municipio o la municipalidad, digo, o el supervisor. Y luego, o sea, lo que llegan a pensar por último los sujetos en este proceso de transición es que hay una serie de reglas que limitan, ¿sí?, a la actividad de la autoridad y que se basa en este tipo de reglamento, ¿sí?, que está por fuera, si se quiere, de las personas y que está más allá de la escuela, ¿sí? Bueno, y este tipo de reglas son genéricas y aún, digamos, todavía no llegan a la noción de cargo, que es la que adquieren por último al llegar a la teoría maximalista, ¿sí? Bueno, yo el proceso este lo tomé de modo genérico, digamos, porque la investigación hace una diferenciación entre sectores populares y sectores de clase media. Las entrevistas se hacen a 56 niños de clase media y 56 niños de clase populares. Pero, digamos, a la conclusión que llega que este proceso transicional es similar en ambos casos, salvo algunas salvedades. Entre ellas es que los niños de clase media llegan a la teoría maximalista rápidamente, mientras que los niños de clase populares quedan ahí, digamos, hacen este proceso, hace mucho más largo y luego también con cuestión, ellos tenían la teoría de que en relación al medio, quizás las clases populares, iba a ser diferente, digamos, este proceso transicional, y llegan a la conclusión que no. Sin embargo, hay algunas salvedades entre ellas, bueno, que los niños le asignan funciones a los directores con respecto al comedor, con respecto a la organización de ese comedor, que a los niños de clase media le costó mucho más eso de asignarles. En principio, los niños de clase media, cuando comenzaban este proceso transicional, no le asignaban o le asignaban muy vagas funciones al director. Los niños de clase popular le asignan esta función, pero no hacen una valorización, sino que logran objetivar también la relación y logran diferenciar la función también de la persona. En contrario, quizás a lo esperado, porque el director tenga este tipo de tarea que tiene que ver con con el comedor y demás, que son tan importantes en términos de la comida, ¿no? Podrían valorizar o darle una valorización a esa relación y que les cueste mucho objetivar, a lo contrario de lo esperado, lo objetivan esa relación y lo hacen de manera muy... De muy buena calidad, como decir, lo hacen bien, que inclusive dicen, parecen corresponder a niños más avanzados, ¿sí? Pero, bueno, en definitiva las conclusiones son esta diferencia, la capacidad de objetivación, pero que no llegan a esta teoría maximalista. ¿Listo? ¿Pregunta? Se me preocupa por qué si los chicos de clase media baja o clase baja puede llegar a objetivar antes que los de clase media. ¿Por qué pueden llegar a objetivar las funciones de un director antes que de clase media, que lo tiene mucho más difuso, que lo logra a posteriori? ¿Qué tipo de pregunta le habrán hecho? Porque por ahí uno se pueden suponer muchas cosas, porque por ahí pueden llegar a tener dentro del contexto en el cual viven que la autoridad del Estado le llegue mucho antes que a un chico de la edad media, de la clase media. Posiblemente ha tenido la desgracia de tener por ahí un padre detenido o algún conocido, o en el ambiente en el que está, por ahí hay mucha represión policial, entonces tiene un contacto con la autoridad mucho más temprano que puede tener un chico, qué sé yo. Por ahí es un prejuicio del que estoy hablando, pero me imagino ese tipo de cosas. Por ahí está mucho más expuesto a la represión, a la brutalidad o al aparato coercitivo del Estado desde más joven, desde más chico, o tiene que concurrir a un comedor escolar. Muy situada en adentro de la escuela y preguntas específicas de la vida cotidiana de la escuela. Los chicos de clase baja pueden objetivar esta separación, objetivando más la actividad del director, o más que decir objetivando más, es decir, logran esta objetivación antes que los chicos de clase media, que correspondería por ahí a un nivel superior en el desarrollo. Capaz tenga que ver con que se sienten en cierta forma marginados socialmente, y esa sensación de que la imposición de estar marginado puede venir desde afuera, el chico ya tiene una situación de más sometimiento. Claro, un poco va en la línea lo que dice Fernando, pero en la vida cotidiana de la escuela, ¿qué cosas pasan en la escuela, de sectores pobres en relación a la escuela de sectores medios, que permite que el chico objetive más la función del director? Que sea más común. Él lo dijo, no está relacionado con que en las escuelas donde van niñas de menos recursos se le otorgan otras atenciones, como por ejemplo comedor escolar, alimentación. O sea, se depende más de la subsistencia de la atención que da la escuela. Y eso es concreto, es una práctica concreta y está fundamentalmente bajo la órbita del director. En cambio, para el chico de clase media es más autoridad, sobre todo a los más chiquitos, es más autoridad la maestra, porque es la que le corrige la tarea, la que habla con los padres. Pero hoy ese tipo de asistencia se ha casi generalizado en la gran mayoría de las escuelas de la provincia. Pero esta investigación es del 90. Ah, eso, bueno, la escuela que van los pibes míos son escuelas públicas y, no, y está no, muy no, ahí, interrelacionado no, la clase de todo tipo. No, pero a eso me refería no, yo, por la escuela donde va el... Por ahí no tiene la misma importancia vital para los chicos esta comida que para los otros que a lo mejor... Sí, la tiene. Básicamente por eso. Comer. Sí, que bueno, eso pasa en la escuela, por ejemplo, donde van los pibes míos, que son la escuela pública, y tienen la merienda, y tienen todo, y hay muchos pibes que bueno... que inclusive en una época habían se tenían que anotar, a ver, y era una violencia encima de eso, porque... Tenían que ir, como no había para todos, tenían que ir a ver quién se anotaba e ir a anotarse para comer, y resultaba medio chocante están también. Están los que van a comer y los que no van a comer, y ahí se separa el grupo. O los que reciben la merienda reforzada y los que no la reciben. Sí, al final decidieron, o no la dan, o la dan para todos. Claro, miren esas prácticas concretas cómo influyen, que es un poco lo que decía Yamila, lo que proponían, cómo influyen en esta ecología. En cambio, para mi clase media, la figura del maestro es justamente la que estamos más presentes para los niños. Y después empiezan a ver estas otras funciones hasta llegar en el estadio maximalista a entender el cargo como algo externo que se va digamos, ocupando por distintas personas. Que no es que es persistente, digamos, el cargo a la persona. Ahora estamos contribuyendo mucho, y hay muchas licencias, y los chicos ven pasar. En un año muchos docentes por el mismo cargo, estamos contribuyendo con esta práctica a que lleguen a conceptualizar más rápido. Entonces, por un lado, ellos pueden llegar a esta objetivación más rápido que los de clase media, pero demoran o no llegan a la teoría maximalista. Y esto es también por el mismo motivo, porque están en una, y ahí un poco, bueno, lo que decían ustedes, en un contexto más general, donde están muy sometidos a determinadas autoridades que están muy presentes en la vida de ellos y que están presentes personificadas. Entonces esto hace que cueste acceder mucho más a las instancias más macroestructurales. Bueno, yo les comentaba la otra vez que después de estas investigaciones, que están hechas de la teoría psicogenética, Castorina se empieza a plantear que hay personas que no van a llegar a determinadas conclusiones, no porque no puedan tener un desarrollo intelectual ni llegar al pensamiento abstracto, sino por las prácticas y las creencias sociales. Entonces, en los sectores de las clases populares, por ahí la presencia de determinadas figuras muy personificadas de autoridad está impidiendo llegar a esta abstracción de, bueno, los cargos o las superestructuras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Caso claro, el puntero, ¿verdad? Claro. Como este es un lugar, digamos, claro, de presencia los planes sociales. Y que de alguna manera reemplaza la estructura del Estado. Personifica la estructura del Estado. Y en las provincias más alejadas del centro de la capital, mucho más aparece, ¿no? Esa estructura casi feudal. ¿Sí? Yo quería reflexionar sobre el otro eje que plantea la investigación, y es el eje, digamos, evolutivo. En el sentido de que esa diferencia entre lo minimalista y lo maximalista, ustedes la pueden ver reflejada en los niveles de pensamiento. ustedes recuerdan que leímos Piaget y vimos los niveles de pensamiento, los las distintas etapas de los niveles de pensamiento, ustedes van a ver que esas etapas se corresponden con estas formas de pensamiento. Uno es un pensamiento concreto, llegado a la práctica, otro es un pensamiento que tiende a formalizar, tiende más bien a tratar de comprender estructuras abstractas por fuera de la personificación concreta que puedan tener en una determinada figura. Y esto me parece también muy interesante para los docentes de historia, en la medida también que está planteando qué tipo de conocimientos o cómo procesan los niveles de conocimiento de acuerdo a esos sistemas de esos temas. ¿Cierto? A ver, para un niño que tiene construido un esquema de minimalista, digamos, y se mueve dentro de ese esquema, probablemente la noción de autoridad vinculada a los cargos políticos, al rey, al virrey, a todo esto, le resulte como bastante extraña y lo asimila de alguna manera como que el rey era el dueño y hacía lo que quería, ¿no es cierto? Y el virrey sería el portero del dueño, ¿no? Entonces, más o menos en ese orden, ¿eh? Y me parece que esto es muy interesante también para pensar, bueno, qué podemos o de qué manera podemos enseñar y cuáles serían los pasos, porque ese es el otro punto que seguramente van a tomar acá, para pasar del minimalismo al maximalismo, ¿no? La próxima investigación la voy a comentar yo, la hizo Mario Carretero y Miriam Krieger, y el título que lleva es La usina de la patria y la mente de los alumnos. La base sobre la cual hicieron la investigación son las efemérides escolares. Antes de comenzar, bueno, las efemérides son las fechas patrias que están que se conmemoran en los calendarios escolares y que, bueno, son el 25 de mayo, el 20 de junio, 17 de agosto, el 9 de julio, perdón, 17 de agosto, el 12 de octubre y desde hace unos años atrás el 24 de marzo. La enseñanza de la historia presenta una problemática desde hace unos cuantos años, porque la enseñanza de la historia se presenta como una problemática en el ámbito educacional que desde hace unos años tiene una influencia también en el ámbito político de las comunidades. El motivo por el cual se habla de esta influencia, de esta problemática, es respecto del proceso de globalización que se ha dado en el mundo en el cual nosotros estamos insertos. Y la motivación es que la globalización, mediante la globalización, los diferentes países, las diferentes comunidades, entran en un contacto mucho más íntimo en lo que tiene que ver con las culturas, con la política, con los sistemas económicos. Y esto a veces, a través del sistema educativo, de los sistemas políticos, se interpreta como que ponen en un cierto peligro lo que es la identidad nacional y la representación de esa identidad que tienen los ciudadanos. Carretero se interroga en esta investigación si la enseñanza de la historia tiene que estar dirigida a educar ciudadanos o a educar cosmopolitas. Y le coloca mucha importancia en el hecho de si la historia de nosotros tiene que estar dirigida hacia otro o en contra de otro. Bueno, si... No, no, yo voy a ir hablando y vos andás pensándola porque no tengo la, lo que voy a decir va nada con esto. La base, otro de los puntos, bueno, otro de los puntos que marca Carretero en su investigación es que la lógica de la enseñanza a partir de la emergencia de los estados liberales presenta una fuerte contradicción entre dos lógicas de enseñanza, una la del racionalismo de la Ilustración y otra de las ideas románticas o identitarias que planteó la corriente más tardía del romanticismo. Lo que busca Carretero en esta investigación es tratar de llegar a impartir los conocimientos de la historia a través de una forma mucho más dinámica, que tenga una manera reflexiva y crítica de poder abordar los procesos históricos. Si nosotros hacemos un poquito de historia, o sea, sobre de qué momento surge la necesidad de que se imparta enseñanza de historia o de hechos históricos en la currícula escolar en nuestro país, podemos ver de que la conmemoración de las fechas patrias o de las efemérides tuvo lugar en los pueblos del interior, a partir de nuestra constitución, de nuestros inicios como constitución de nación. Pero en realidad tomó mucho más importancia a partir de mediados del siglo XIX, cuando en nuestro país ingresan grandes contingentes de inmigrantes de distintos países europeos. Y entonces surge la necesidad en las autoridades nacionales de amalgamar estos contingentes de inmigrantes con la población nativa, formar en definitiva ciudadanos que en un futuro pudieran ejercer sus derechos y también apuntalar el sistema económico y político en el cual la República Argentina hacía su ingreso. Uno de sus mayores representantes fue Domingo Faustino Sarmiento, que tenía como modelo a la sociedad americana, porque en Estados Unidos la escolaridad primaria ya tenía carácter obligatorio prácticamente desde 1860. Y Sarmiento pensó de que la instrucción escolar obligatoria, o sea, la instrucción primaria obligatoria, era la herramienta más eficaz para lograr una población mucho más homogénea. Bueno, volviendo a Carretero y su investigación, ya dije que el objetivo que él persigue es la enseñanza de una historia, la enseñanza de la historia de una manera más crítica y reflexiva. Y el objetivo, o sea, plantea su investigación a través de dos líneas, dos ejes. Uno que tiene que ver sobre el desarrollo cognitivo de los niños en edad escolar, y el otro sobre qué influencia tiene la narrativa sobre la representación que se conforman los alumnos mentalmente de lo que es la identidad nacional o de lo que es la idea de nación. La investigación que él entabla toma una muestra de 150 o 250, de 120, perdón. Toma una muestra de 120 alumnos que en edades de 8, 10, de 6, 8, 10, 12 y 14 años. Y se centra en tres efemérides: el 25 de mayo, el 9 de julio y el 12 de octubre. En cuanto a los objetivos, plantea lo que les dije antes, el objetivo de ver cómo influye la enseñanza o cómo se desarrolla la enseñanza de la historia a través de los niveles cognitivos y cómo influye la narrativa en la formación de la representación de la identidad nacional. En cuanto al aspecto cognitivo, él además es que plantea dos objetivos. Uno que tiene que ver con la, que vendría a ser uno, lo denomina un objetivo disciplinar, porque tiene que ver con la forma en que se enseñan las ciencias sociales. Y el otro tiene que ver, el otro lo denomina objetivo identitario, porque tiene que ver más con el aspecto emotivo que tiene que incide en la forma en que nosotros podemos representarnos las identidades. De este grupo de 120 alumnos, él los divide en tres. En uno que va de 6 a 8 años, otro que va de 10 a 12 años y otro grupo que va de 14 a 16 años. Si nos detenemos un poquito en las efemérides, sirve aclarar de por qué Carretero las toma y por qué trabaja con ellas para poder, poder interpretar qué representaciones tienen los alumnos. Y es porque las efemérides ocupan un lugar muy importante en la currícula escolar y en el transcurso de las tareas que se realizan durante todo el año. Los maestros le prestan muchísima atención, se trabaja mucho en los actos escolares y esto produce un efecto muy importante en la relación maestro y alumno y también se proyecta a la relación con los padres, que también pueden llegar a participar de los actos escolares. ¿Qué efecto produce esto? Que las nociones, las representaciones que nosotros tenemos, o que los maestros, los alumnos y los padres tienen, se naturalicen y se interpreten como que no son artificiales, que no son creadas a través de mecanismos que se utilizan en la escolaridad, sino que forman, son ontológicas, o sea que conforman el ideario o en forma natural. La investigación consistió en realizar con estos tres grupos de alumnos entrevistas de tipo cualitativa que más o menos duraron 30 minutos, en las cuales se le hacían a los chicos preguntas ya preestablecidas sobre ciertos acontecimientos históricos. ¿Por qué habían sucedido? ¿En qué momento? ¿Qué personajes habían intervenido en esos sucesos históricos? ¿Qué características tenían estos personajes? Y al escuchar la descripción que hacían los niños, se tenían en cuenta ciertos conceptos como, por ejemplo, patria, patriotismo, libertad, nación, y se les interrogaba sobre si lo podían definir, sobre si realmente entendían el concepto al cual se estaba refiriendo. Justamente eso les quería comentar. Iban en la línea de investigación donde quiere basar su estudio sobre qué produce la narración en los niños, toma en cuenta a Iván, que es otro estudioso, que tiene formulada cinco formas progresivas de comprensión de la narrativa en el desarrollo cognitivo del niño. O sea, divide a los niños en diferentes edades y explica de qué manera ellos, la narrativa de la historia incide en la formación mental que ellos logran tener. En una primera, bueno, es la somática de carácter prelingüístico, o sea, son niños menores de 6 años. Después habla de una segunda etapa, que sería la mítica, que va desde los 6 hasta los 8 años. Después pasa de la mítica a la romántica, que va desde los 8 hasta los 10 años. Después tenemos una etapa que va desde los 10 hasta los 12 años, que en que los niños pasan del relato a poder elaborar una teoría. Y después tenemos la última, que es a partir de los 14, 15 años, que se denomina irónica, que es en el momento en que los chicos pueden pasar de una, pueden llegar a hacer una crítica, pueden llegar a elaborar una crítica y una reflexión respecto de los acontecimientos históricos. Si vamos directamente a la investigación, los resultados que nos presentó este carretero es que, por ejemplo, les vuelvo a recordar que formó 3 grupos. Uno que es el mítico, de 8 a 10 años, otro que es el romántico, de 12 a 14 años, y después el último que es el irónico, de 14 a 15 años. En el primer grupo, lo que Carretero demuestra o presenta en sus conclusiones es que los niños ven a la historia como si fuera un cuento. Ellos, el relato que le hacen en la escuela de la historia es un cuento del cual ellos en realidad no participan, sino que lo observan. Entonces, por ejemplo, en los actos escolares, cuando ellos representan a un vendedor de empanadas o a un patriota, en realidad no comprenden a qué individuo están personificando, sino simplemente es como que juegan un juego. Y entonces nosotros vemos en los actos que, por ejemplo, el tiempo se denomina una historia que pasó hace mucho tiempo, una historia allá a lo lejos. O sea, los chicos no llegan a percibir lo que es la historia. Bueno, después cuando pasan de 8 a 12 años o a 10 años, comienzan a poder elaborar relatos de lo que las maestras le comentan de que son los hechos históricos. Y en estos relatos ellos ahora sí pueden identificar, si bien no identifican a un sujeto histórico, sí se dan cuenta que ellos son independientes de ese personaje al cual representan. Y en este punto lo que Carretero marca es que ellos identifican a las personas que tienen lugar en los hechos históricos, pero, por ejemplo, nunca identifican a los indígenas argentinos relacionados con la patria. O sea, no forman parte de nuestra patria. Tienen una idea de una patria blanca, de una patria europeizada. En el único momento que ellos unen al indígena con una efeméride escolar es en la conmemoración del 12 de octubre. Y bueno, en esta etapa también lo que adquiere mucha importancia son los símbolos patrios y la palabra libertad. Le dan una connotación emotiva a la palabra libertad muy importante y empiezan a asociar como que la libertad tiene relación con las iniciativas personales. Entonces surgen para ellos los próceres como personajes muy importantes, comienzan a comienza una cierta admiración, o sea, le empiezan a dar a los personajes una valoración superlativa. Bueno, después en la segunda, en la tercera etapa, como ya les dije antes, los chicos pasan del relato, como si fuera un cuento basado en símbolos, a poder elaborar una teoría histórica, a poder comprender que hay procesos y estructuras históricos, y es el momento donde pueden desarrollar, tener niveles de abstracción y poder desarrollar reflexión y crítica. Para este momento en que ya finaliza la escolaridad, se cree se piensa de que el proceso de formación de la de las representaciones de la identidad nacional ya está cumplido. Sin embargo, Carretero extiende un poquito más su investigación y hace una comparación entre niños de 14 y 16 años y verifica que, por ejemplo, en algunos niños, en algunos adolescentes de 16 años, no se ha dado ese proceso del paso de lo romántico a la crítica y a la reflexión. Él pudo determinar que muchos adolescentes siguen todavía con esa idea mítica que recibieron en los primeros años de la primaria. Y más aún todavía, hay muchos adultos que no logran desarrollar la crítica y la reflexión y que también siguen teniendo representaciones de la identidad nacional como si fueran los cuentos de los primeros años escolares. Carretero, entonces, a lo que él apunta su investigación es hacerse una pregunta de mayor importancia, interrogándonos también de cuál es el problema y qué es lo que se enseña cuando se imparte historia que lleva a que se presenten tantas controversias. Entonces, él lo sintetiza en una pregunta que es ¿qué valores se ponen en juego cuando se enseña historia? Y la respuesta que Carretero intenta darnos es que la enseñanza de la historia pone en discusión los fundamentos y las razones que son el basamento primordial de toda comunidad. Y esta discusión lo que finalmente termina haciendo es que nosotros, es que la historia se vea como un elemento que, en vez de ser un relato común a una comunidad, se transforme en un relato en disputa en una comunidad. ¿Sí? ¿Queremos hacer el acto? Bueno, sí. Hay un video que nosotros tomamos donde muestra de qué manera con niños de segundo grado podemos ver como una fecha patria se hace como un cuento. Expresarán sus sentimientos hacia nuestra patria. no sé si quieren verlo o lo tratamos, no sé. Es para ejemplificar de qué manera se interpreta a través de un juego, de un relato poético. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieren hacer respecto de lo que dije. Muy interesante para charlar sobre el video, ¿no? La señorita necesitaba público para expresarse, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que había visto otros videos donde también en otros niveles, los chiquitos, bueno, como ya sabemos que son los actos, los chiquitos son soldados, tienen bonetitos, un sable, y bueno, hay situaciones muy graciosas donde se les caen los sables. Se pelean, no salen, o sea, las maestras los llaman a salir al arco y siguen escondidos. O sea, bueno, lo que iba pasando. Y nos podemos preguntar qué pasa con los padres de estos chicos, antes, durante y después del acto. Un ruido así, amigo. No, cuando bailan los reyes. Es que los papás participan, tienen una participación muy activa. Participan en los trajes, participan en enseñarle a las criaturas cómo hacer la representación. Ahora, además se desesperan si la maestra los dirige y ellos los chicos no quieren. También. Y lo que se ve en los distintos actos es que en los años más chiquitos, bueno, son estos juegos. Después ya se ve mayor seriedad, mayor apelación a hechos históricos más concretos. Igual viste uno y lo viste todo después. Y después llegamos... Si me habré morfado de esto. Y después llegamos a la secundaria, cuando es nada más que en base a discursos, y los adolescentes miran para otro lado, y duermen, y etc. Ahí están en la etapa irónica. Claro, exactamente, pero y que a su vez y que a su vez presenta la problemática de que esa es la etapa donde es necesario desarrollar el sentido crítico y reflexivo, que es el que después nos va a ayudar a ser verdaderos ciudadanos. Ah, claro. Y a ejercer la qué palabra esa, ¿no? Yo de cualquier manera reflexionaría acerca del sentido de, por ejemplo, este número, ¿no? Que sigo insistiendo, a mí me parece interesante poder pensar en eso. Pensar en esa... Pensar que, a ver, ¿para qué sirve? ¿Qué deja? ¿Qué les aporta a los chicos, a los padres? Porque fíjense que desde esta perspectiva de Carretero le está hablando de una construcción de una identidad que en primer lugar es afectiva, es emocional, que no pasa por lo racional. Y por ahí yo creo que acá había mucho de eso. La danza. Sí, que entra a través de la danza, entra a través. Yo dudo que los chicos entendieran dos pepinos de la religión. No. Más allá de la simbología de la danza, pero ni siquiera del texto de la canción. Es lo que yo comenté, de que en el primer, entre 6 y 8 años, ellos juegan el relato de la historia, pero no comprenden a quién están representando. No comprenden el tiempo en el que transcurre ese hecho histórico, no comprenden bien, no ubican bien quién es el negrito que vende empanadas, o el aguatero, o el patriota. Pero sí... se va construyendo y queda claro ahí esa imagen de que el negrito es el que vende empanadas, el medio negrito es el que vende las velas, claro, y el blanquito de bigote y la vida. Es el patriarcado. La idea de que están liberando países que no existían, ¿no? Por eso comenté algo que, que creo que llama la atención, y es que no, no ubiquen al indígena con la patria, sino y tampoco con el 25 de mayo, ni con el 9 de julio, ni con solamente con el 12 de octubre. Los indígenas estarían de acuerdo también con eso. Sí. Tiene que ver, bueno. Sí, eso sí, pero creo que nosotros tenemos que incorporarlos a lo que es nuestra, tenemos que tenerlos incorporados a lo que es la patria, me parece, o sea. Igual es, lo bueno sería preguntarles a ellos si quieren, ¿no? Una cosa es respetar sus comunidades y su cultura, pero me parece que no sé, tenemos que estar todos juntos acá en nuestro país, ellos y nosotros. Por lo menos plantear el debate. Claro, yo no sé si dentro de la patria nación, no sé quién queremos estar dentro de la patria nación, pero sí son parte del proceso, sí están ahí. Están, y de alguna están. Manera construyen. Pero es importante pensar cómo se representa y cómo, desde dónde se incorpora el tema. Igual yo creo que en el caso argentino es sencillo el tema de los indígenas referido al número que son, digamos. Es bastante reducida la los aborígenes que quedaron. Si uno por ahí lo piensa con otras naciones, México, Bolivia, estaríamos hablando de otra opción. O sea, nos veíamos el otro día en América que el 60% de la población mexicana son aborígenes, entonces ya no se los puede incluir en un discurso nacional solamente desde una determinada perspectiva. En el caso argentino me parece que es distinto. Por eso uno dice incluirlos, porque parece como que es un grupo marginal. Claro, pero si lo planteas como el exterminio, ahí los incluís y es un botón. Claro, pero sí, exterminio y etnocidio, o sea, no solamente la destrucción cultural de ellos. Bien. No, pero además siguen formando parte del proceso en el que estamos insertos, digamos, por ahí están invisibilizados, pero, no sé, los Comfort, los Catamarca, Mocase, bueno, creo que tiene bastante población aborigen, digamos, están dentro de un proceso, dentro de un proceso histórico en el que formamos parte nosotros y son parte de la construcción histórica, más allá de no pertenecer a la nación. Sí, de no pertenecer a la nación porque tienen sus propias pautas identitarias, hacen a la construcción de, histórica del país. Están guantes suyos. Claro. Bueno, yo vuelvo, disculpen que me salga la cuestión indígena, que está apasionante, pero yo vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Y tiene algún sentido este acto? Y parece tener como una cosa muy... Lo que pasa es que, hay un punto que yo no comenté, es que la forma de o sea, la incorporación de las representaciones de la identidad nacional tienen dos, se hacen a través de dos vías. Por un lado es artificial, porque se hace mediante la repetición constante sobre ciertos íconos que pueden ser como los símbolos patrios y la repetición constante de oraciones y canciones patrias. Entonces esto implica una mecanización que comienza en los primeros años escolares. Entonces, por un lado, lo que políticamente, no sé si los gobiernos o los países necesitan que la identidad sea sentida por la población como algo natural, como algo que nace de la emotividad. Y por el otro lado, sin embargo, es algo, es una construcción artificial porque surge de esta repetición desde los primeros años de la escolaridad. Entonces ahí hay una tensión entre las dos formas. de, que tenemos de la representación de nuestra nación, ¿no? No sé si es lo que contesta. Entonces, de pronto el acto escolar apunta a la parte emotiva. Es una repetición que desde el primer grado o desde los primeros años hasta los últimos, todos los años festejamos 25 de mayo, 9 de julio, todas las fechas patrias, y eso es una vertebración muy importante en el año lectivo. O sea, casi todo el año lectivo es como que gira alrededor de esas efemérides. Eso es lo que marca Carretera. Entonces, de alguna manera mecaniza en forma artificial lo que los niños van internalizando de la historia. Así pensé que eso enlaza, eso que vos decís muy bien, enlaza con todo lo que significa lo que es la ritualización y la mitología en la escuela. O sea, eso que vos decías de los ritos, echar la bandera todos los días, saludarla, cantar la canción, etcétera, todos los días aparece algún prócer, hoy nació fulano, ayer se murió mengano, etcétera. Que más las efemérides que ya son como el gran festejo. Y por otro lado, eso, digamos, llevado al nivel del rito, ¿no? Que, digamos, el rito tiene, incluso desde el punto de vista psicológico y social, es uno de los mecanismos de de socialización y de ideologización más potente que hay. Entonces la escuela es un enorme proceso. Y junto con eso viene además la mitología, la sentada en estas representaciones como más bien, digamos, de bajo nivel, ¿cierto? Entonces los buenos contra los malos, los patriotas contra los que no son patriotas, y se da una bipolaridad del mundo, bueno, todas estas cosas que se van planteando de esa manera en función de ir generando nichos, ¿no es cierto? Sarmiento, el buscador, que iba a la escuela cuando hubiera terremoto, bueno, todas estas cosas. Y el santo de la espada y padre de la paz, ¿no? Claro. Y demás cosas. Está la madre. Tantos padres. Todo esto hace a la construcción de todo un sistema de ritos y de mitos que están sostenidos en la escuela y que tienen de alguna manera, para mal o para bien, esta función, ¿no es cierto?, de construcción de una determinada forma. ¿Eh? Yo quería comentar en referencia a lo que usted dice, que cursé primero inferior y superior, ¿no? En aquella época era superior, en una escuela religiosa. Entonces a la mañana cuando ingresábamos, eso no lo voy a contar, eso seguramente se lo conté a usted. Cuando ingresábamos a la mañana rezábamos el Padre Nuestro y el Ave María. Después íbamos al aula. En segundo grado mis padres se cambiaron a una escuela estatal. Entonces, bueno, izábamos la bandera y decíamos la oración a la bandera. La oración era enorme, la oración a la bandera a mí me parecía enorme y tardé muchísimo tiempo en aprenderla porque luego, claro, estaba parada y todos hablaban y yo tenía que, como un loro, empezar a unir oración tras oración hasta que al final un día llegué a aprenderla. Pero bueno, en un lado rezábamos, el mecanismo era el mismo, claro, y así no se era la conformación de la identidad. ¿Vieron el capítulo de los Simpsons sobre Jeremías Springfield? ¿Vieron que Lisa hace toda la investigación y no creo que la Jeremías, pero después cuando ve todo lo que provoca en el pueblo, no, el chabón le identificó el pueblo, decide que eso es más importante que saber la verdad sobre Jeremías y adelante con el padre de Cristo. O sea, a mí me pareció muy interesante la pregunta de Carretero, ¿qué se pone en juego con la enseñanza de la historia? Sí, pero tan fácil la respuesta, ¿no? ¿Qué se pone en juego? Se pone en juego los valores que el Estado quiere reproducir. Hoy son estos. Pasado mañana hay una revolución, estos valores van todos a la basura y vienen valores nuevos. De acá 100 años hay otra revolución y esos valores, pum, es tipo Groucho Marx. Pero que ahí está una lectura muy mecánica. No, sí, pero yo al 24 de marzo no existía hasta hace 5 años atrás. No, esto está. Entonces cambia la ideología política de. No. Sí, pero con Carlitos no lo festejábamos, no lo recordábamos. No, pero vos pensabas. Siempre hay una lectura política detrás de la historia, siempre. Pero vos acá te tenés que centrar en que es una representación distinta. Y creo que lo comentamos con ustedes, que de alguna manera cualquier currículum, o sea, estos contenidos reflejan un proyecto político, son la construcción de un proyecto político educativo en este caso. Pero, más allá de eso, tampoco ese proyecto político tiene una densidad y una homogeneidad que se impone por igual en todos lados. En realidad, los proyectos políticos, si todo fuera una superestructura que encaja, que le viene hacia abajo y reproduce hacia abajo, sería imposible pensar cualquier tipo de salida de ese lugar. Y en realidad la vida nos muestra que no, que a pesar de que hay determinados contenidos, hay lugares donde se enseñan otros, hay maestros que hacen otra cosa, a veces para bien y a veces para mal, no siempre para bien y siempre para mal. Carretero lo va a repostular también buscándole ese lado para revertir esa situación y poder contrarrestar una estructura que está muy arraigada y que después impide el desarrollo cognitivo posterior. Porque además yo disiento completamente con eso. En el caso de la historia, no hay una sola escuela donde no se enseñe lo que fue San Martín, lo que fue Belgrano, dentro del discurso oficial y de hace muchísimo tiempo. Porque una de las características del Estado y de la Nación es precisamente determinar cuáles son los valores que nosotros tenemos que aprender, y por eso la escuela siempre ha sido reproductiva, independientemente de que hubiera habido experiencias distintas, todos nos formamos en lo mismo. Todos nos venimos formando en lo mismo. Y la historia tiene esa particularidad de sostener estados. De sostener estados y sostener ideologías. Por eso nos pagan a nosotros. Por eso le pagan a los docentes. Por eso el docente tiene una currícula. Por eso los profesorados son el sumum de la reproducción de los saberes que el Estado quiere que vos sepas o que vos quieras hacer. La universidad por ahí tiene algún tipo de libertad todavía, pero la historia lo único que hace es un mensaje de justificación de los valores y de las ideologías vigentes dentro del campo ideológico, dentro del campo, hablemos o lo que sostenía Bourdieu, hay cierta ideología dominante y hay otra ideología que está por debajo pugnando para hacerlo. Cuando los paradigmas cambien, la que era dominante pasará al campo subsiguiente y la que estaba por detrás dominará. Pero el auge de la enseñanza de la historia viene desde el momento en que el Estado institucionaliza la educación, porque necesita de un discurso y necesita de transmitir cierto capital simbólico que es el Estado quien lo determina. Cuando me refiero al Estado, me refiero a quien está en situación de ocupar ese Estado, ya sea, a nosotros desgraciadamente nos ha tocado por dictadura o por gobiernos democráticos. Pero esa es la estructura que pretende. Hoy sería, durante un gobierno militar, nosotros estudiamos otro tipo de historia. Sí, estas cosas que nosotros vemos acá, un libro de Marx no lo hubiéramos podido ver nunca. El único libro de Marx que se salva fue La Sagrada Familia, porque los milicos tan cuadrados se pensaba que Engel hablaba de la familia y quedó el libro ahí. Pero bueno, esa es la ideología que baja del Estado y que enseña la historia, independientemente de que haya gente por otros lugares que piense distinto y trate de hacer que ese pensamiento sea mayoritario, si no, no lo escribiría. Hay mucha gente que escribe por pero eso que vos porque hablas sí o no. Tiene que ver, viste, con una ideología netamente política. Sí, definitivamente. En cambio, para mí la historia en es cambio, la investigación que presenta Carretero, lo que él quiere demostrar es cómo a partir de la niñez se pueden conformar la representación de qué, de conceptos de patria, claro, de patriotismo, bueno, de libertad. ¿Y qué es la patria? ¿Qué es el patriotismo? ¿Qué es la libertad? Eso son cuestiones políticas. No, eso no tiene que ver con la patria no es una cuestión política. No tiene que ver con ideologías. No tiene que ver con ideologías. Le sugiero entonces que hagamos 10 minutos de reloj de recreo para ventilarnos un poquito. Quedan dos todavía, ¿no? Por exponer, dos investigaciones por exponer. Así que, y bueno, seguimos en el todo recreo. Estoy poniendo adentro de... No, siempre está tan bien. ¿Te lo devolvió el laburo o no? ¿O te lo da ahora? El otro día me lo da. No, pero lo tenés acá. Lo metemos acá adentro. No, lo metemos acá adentro para entregar el trabajo del grupo. Sí, que lo traje. Vale, claro, porque viste que dijo que había que traerlo. Ay, no, también. La cara de lo traje de casualidad. ¿De qué? Que lo traje de casualidad. Ah, viste. La tiene esa que la tiene que poner, no la trajo, no la trajo, así que la ponga. No la trajo, no. Igual esa se va a llevar esa, así que ella la tiene, ¿sí? La incluida ahí. ¿Cómo la va a hacer con ella? Entonces, ¿qué hacemos? El que dice la segunda vez, sí. Y te doy la segunda vez que está más corregido. Sí. López. Molina. Valverde. Valverde. Esperanza. Valverde. Angelani. Cáceres. Francisco. Fernando José. Yo. Si no hay otro. Atalia. Vallejo. María. Dorado. Calante. Prado. Prado, ¿qué onda? Cantón. Avellán. Rivero. Cristian Ayala. Arevalo Gisela. ¿Alguien lo ve a Rivero? ¿Alguien tiene contacto con Rivero? Sí, pasó todo el grupo. Pero tenemos que entregar a los profesores. ¿Qué es lo que